Comunicamos al pueblo nación mapuche, a todas las comunidades en resistencia, las organizaciones sociales y al Huenú consciente. Hoy, 19 de marzo, ante los 66 días de huelga de hambre de nuestro Machi Celestino Córdoba, quien a lo largo de este proceso de resistencia, tanto física como espiritual, ya ha manifestado aproximadamente una baja de 22 kilos de su peso corporal. Quiñe, hace unos minutos se ha trasladado nuestro macho al hospital regional por presentar descompensación producto de la huelga de hambre. Esto evidencia el deterioro de salud que obliga a una monitorización permanente de su estado. El equipo médico ha revelado, luego de la última revisión realizada a nuestro machi, que presenta una bradicardia en estudio, lo cual puede producir una descompensación global de salud, debido a que puede estar en el contexto de trastornos electrolíticos, tales como el déficit de potasio. Esto podría producir un cuadro cardíaco agudo debido a la destrucción de las fibras musculares y de la musculatura cardíaca, como así también otras afecciones de severa importancia como mareos y cefaleas, hipotensión y desmayos, trastornos del sueño y dolores musculares permanentes. EPU, a pesar del delicado estado de salud, el Machi está decidido a no deponer la huelga de hambre por ningún motivo hasta que el gobierno permita hacer la renovación de su rehue durante 48 horas, resistiéndose, si es necesario, a la alimentación forzosa, lo cual constituye una violación a su derecho a realizar una legítima huelga. Quila, responsabilizamos al actual gobierno por no mostrar voluntad política a pesar de que hemos agotado todas las instancias formales, estableciendo un silencio inaceptable. La ignorancia proveniente del racismo ciega la comprensión y la voluntad hacia otras formas legítimas de entender la salud y la espiritualidad. Y ante este escenario sabremos movilizarnos como mapuches, ya que solo nos queda luchar por lo que es justo. Para finalizar, llamamos urgentemente a todas las expresiones de nuestro pueblo mapuche y al Huenuy chileno a movilizarnos desde todas las formas de lucha y lograr que se nos escuche como pueblo en esta unitaria causa del Machi Celestino Córdoba. Machi Celestino de vuelta a su rehue Feulá, Amulepeta Ingüeychán, Malchihueu.